Para ver quién soy, van a entregarme a la ciencia, pondrán serruchos en mi frente y frías agujas en mi vientre. Entre las guerras no verán si estoy allá en la tierra, en mi planeta. Mi rastro es tenue y mis recuerdos hoy son solo pan para esta ciencia. Cree que no vendrán, envueltos en una maleta, o que la invasión pueda comenzar con el color de primavera. El cielo y el infierno trepará. He visto el mar en la tormenta. Hacia mi tierra natal, en las entrañas de esta usina, estaré libre, sin memoria, y mi deber será decir que tú eres libre, será decir que tú eres libre, será decir que tú eres libre. Será decir que tú eres...